Solo tú odias estar cerca de mí. Sé que vienes. Sé como los pelirrojos de soleil. Pero realmente quieres un poco. S'enroule sur ta main et caresse mon épaule. Sastre, tengo que pedirle algo, algo que poca gente va a pedirle. Se trata de un encargo, uno que mirará con desagrado. Áteme las manos, deje mi espalda cosida al asiento, los párpados bien abiertos, la boca en silencio, mi cerebro al descubierto. Márchese y déjeme puesta una base de hip hop lento. Pensamientos, Mickey Mouse en un barco de vapor, esquizofrénicos me escuchan, dicen que soy yo su voz. Mi espacio es el espejo en el que te miras, pero no ves tu reflejo y sin vestirte te vas con un adiós. Somos como el oso polar en Pompeya, el ácido de una botella, el interior de una caja vacía, pero no llena. ¿Dónde me sitúo yo? ¿En qué guerra? Si mi piel no es blanca ni negra, si mi corrida es el color del arco iris, contera hacia información, pero no explica cómo encontrar la salvación. Me pregunto por Jesucristo, y él me dijo: crucifícate como yo.